Como lo hemos anunciado en varias oportunidades en la jornada de hoy, es el economista José Antonio Roca, a quien le agradecemos que esté por acá. Bienvenido, buen día. Bueno, buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Como siempre decimos, un gran gusto estar aquí con ustedes y con la audiencia de la Centenario charlando de economía. Vamos a hablar de varios aspectos de la economía, pero el eje lo vamos a poner en este acuerdo que se ha alcanzado, por lo menos en primera instancia, entre el Mercosur y la Unión Europea. Ver si podemos descifrar intenciones a partir de las declaraciones, porque es también casi desconocido el contenido, ¿no? La otra vez apareció Nino Boa con una cantidad de papeles que decía, este es el acuerdo, y decías, bueno, para empezar a leer eso tenés que tener un par de meses, más o menos. Pero, ¿qué se puede decir en general de este tipo de acuerdos desde lo global y qué expectativas puede generar un acuerdo de este tipo? Bueno, creo que es un tema muy importante. Y en lo particular me merece por lo menos 5 o 6 reflexiones cortitas, en principio, o titulares, todos ellos a profundizar, o por lo menos son ideas primarias que de alguna forma hasta yo mismo digamos, tendría que digerirlas más o analizarlas más. En principio aparece aquí una asociación estratégica o acuerdo entre un bloque integrado, o más o menos integrado, la Unión Europea, un bloque que bien o mal existe, con una moneda común, por ejemplo, con estrategias comunes, y algo que nunca funcionó en cuanto a integración, como es el llamado Mercosur, que a lo sumo es una suma de países. Esa es la primera reflexión. ¿Y cuál sería la diferencia en funcionamiento entre lo que vos definís como bloque y el Mercosur? Bueno, por ejemplo, el tema de tener una estrategia común. Entonces, pues, estamos haciendo un acuerdo estratégico entre, o se está haciendo, o se está buscando, un acuerdo estratégico entre un bloque que ya tiene una estrategia y un conjunto de países que no tienen una estrategia común. O si se quiere, la estrategia común aquí en la zona es simplemente la impunidad para el gran capital. Y no va mucho más allá de eso. Mientras que, por otro lado, el mercado común europeo, la Unión Europea, ha ido construyendo con el tiempo un conjunto de ejes que marcan, entre otras cosas, autoridades comunes, una organización hasta burocrática común, una moneda común, como decíamos, y estrategias comunes. Entonces, estamos entre un acuerdo, protoacuerdo, entre algo que existe y algo que no existe, en principio. Más allá que la Unión Europea, por supuesto, tiene sus contradicciones y todas sus cosas. En segundo lugar, la segunda reflexión, que esto implica profundizar un camino que ya se viene recorriendo. O sea, que implica más neoliberalismo, más liberalismo, más apertura, implica la política de los Bolsonaro, los Macri, y en el mismo carro, además, él mismo lo reafirmó y lo acentuó, Nino Boa. O sea, un poco el carro de la impunidad para el gran capital, ¿no? Si faltaba algún elemento, creo que las palabras de Nino Boa, el calor con que está defendiendo todo este proceso, así lo marcan, ¿no? Hasta casi le faltó decir hasta le faltó decirlo en portugués, ya que estamos junto con los Bolsonaro ahora, ¿no? Más grande acuerdo del mundo, casi el acuerdo más grande en el planeta, en el mundo, qué sé yo. Salió con el bombo y con los platillos y el redoblante, salió. Y se parieron de dar los partidos de Uruguay para. Sí. Dijo, mirá, vos. Dijo eso, como un elemento además de sacrificio, que 20 años negociando y se perdieron los partidos de Uruguay. Mi problema fue al revés, fue el que no me perdí los partidos de Uruguay. Pero bueno, lo puso arriba de la mesa eso como análisis. Sí. O sea, que marca un poco el camino común del gobierno uruguayo con los gobiernos de Bolsonaro o de Macri, que fueron los que instrumentaron de alguna forma, y que son los voceros principales y los que han llevado un poco adelante. Son los que tiran del carro, ¿no? Son los que tiran del carro en este acuerdo, ¿no? Roca, pero a nivel de lo que se va conociendo, partiendo de esto que decía Diego, de que el gobierno no ha dado todos los detalles, Nino Boa anunció que iban a poner en la web del ministerio el acuerdo, pero veremos cuánto de eso publican. ¿Por qué te parece, antes de ir a los contenidos, que la Unión Europea accedió finalmente a por lo menos un acuerdo primario, después Francia dice vamos a ver si lo aprobamos o no, Después vienen las contradicciones internas, pero tiene que ver, por ejemplo, el conflicto de Estados Unidos con China y que Unión Europea se quiere asegurar un campo de comercio. Bueno, es probable que algunos sectores europeos estén un poco reafirmando eso, pero yo creo que es más que nada también, y creo que era un poco el tercer punto que iba a mencionar, un poco la reafirmación de esta ideología de liberal, neoliberal, de impunidad para el gran capital, que en cierto modo también agrega lo que en su momento fue el TIFA en cuanto a proceso, y sospecho que en este caso también debe estar allí metido, todo el tema de los servicios. Uh-huh. O sea que por un lado se acentuó un poco una división del trabajo, en la cual la división tradicional del imperialismo y la dependencia, si se quiere, la más clásica, más allá de las transformaciones que ha tenido, de que el Mercosur, los países del Mercosur, exportan hacia Europa alimentos y materias primas e importan productos elaborados. En el caso de Uruguay está casi es paradójico. Tú fíjate que Uruguay exporta soja e importa glifosato. O sea, importamos productos químicos, ¿no? Y la Unión Europea buscaría también, en cierto modo, avanzar en estos mercados en un momento que pasa a ser o que está siendo casi la trastienda, porque hoy el eje de la economía mundial está pasando hasta en el tema de los conflictos por China y Estados Unidos. Uh-huh. Y en cierto modo Rusia un poco. Y la Unión Europea y los países de América son un poco el patio trasero de todo esto, ¿no? Un poco no están en la... Son la parte de atrás del carro en este momento en la economía mundial. Y de alguna forma implica un cierto protagonismo para Europa. Y yo creo que también se le está buscando dar aire a los Macri y los Bolsonaro, que un poco están corriendo a contramano. Tú fíjate que... Denos algo, porque si no caemos de vuelta. Porque casi hay una contradicción. Estos gobiernos ultraliberales o ultraneoliberales, o que han puesto la bandera del neoliberalismo como máxima bandera, digamos, logran el gobierno, más allá de los matices, digamos, con los Lula y eso, que en definitiva son matices, pero logran el gobierno en un momento en el cual se acentúa el proteccionismo en los países desarrollados. O sea, casi como que van a contramano, en un momento que el imperialismo, digamos, o las grandes empresas mandaban hacia el exterior parte de sus procesos fabriles, tipo las maquilas en México, ¿no? Las automotoras, que de alguna forma el representante fueron Obama, por ejemplo, ¿no? Un poco de ese esquema. Sí. Del mundo globalizado, mundializado, que en definitiva quería decir que las grandes empresas iban a buscar mano de obra más barata y normas de impunidad mayor del punto de vista ambiental en el resto del mundo, pero era un poco el esquema. A este esquema de Trump, que está buscando revertir y que esas empresas vuelvan y que produzcan desde Estados Unidos, por lo menos gran parte de ellas. Entonces, allí aparecen con todo el discurso tradicional más liberal y neoliberal este tipo de gobiernos que parecen totalmente a contramano. Porque en un momento en el cual el eje del imperio, el eje mundial de los imperialismos, está asentando su proteccionismo, ¿no? O sea que, y creo que en esto es tirarle un cabito también a estos gobiernos. Y por otro lado también otro tema no menor que ya estaba en el TIFA, que forma parte también de la ideología de las grandes empresas en este momento, pero también un poco del funcionamiento capitalista mundial, es todo el tema de los servicios. Este tipo de acuerdos ahora incluye, a partir de los servicios de salud como mercancía, los servicios de educación como mercancía, los servicios de seguridad como mercancía y como mercancía global. O sea, en la cual no pueden vender servicios de salud, servicios de educación a distancia y están buscando que no exista protección para todo eso. Y ni que hablar ya para los servicios financieros, que ya se vienen globalizando hace mucho rato. Entonces estamos un poco dentro de ese esquema que fracasó en el TIFA, pero por la respuesta de los pueblos en gran medida, pero que de alguna forma en todos estos acuerdos bilaterales se quiere volver a impulsar, o se está reimpulsando. Y tú fíjate además que también ahora sale Francia, que no está preparada un poco para esto. Y una de las quejas, ¿cuál es? Otra de las contradicciones de estos procesos. El hecho de que los países del sur no respetan normas ambientales, dicen ellos, que nosotros sí respetamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el Mercosur vende soja con agrotóxicos. O la miel. Ellos, que o, la miel o la miel que la han deteriorado con todo este tipo de procesos. Y por otro lado, ellos dicen no, pero nosotros cuidamos el medio ambiente, lo cual es más caro. Pero ¿quién nos vende esos productos tóxicos? Uh-huh. Ellos. O sea, y por otro lado también, este supuesto libre cambio que va a favorecer Uruguay según Novoa, que vamos a dejar de pagar impuestos para vender carne. ¿A quién favorece? Primero, a los grandes importadores europeos. Porque si dejan de pagar impuestos al importar la carne del sur, uh-huh, eso no va a redundar ni en el consumidor europeo, ni va a redundar en mejores precios de repente para Uruguay. Va a redundar en mayor ganancia para los importadores que están ubicados en Europa. Lo mismo pasa con la soja y con los productos. Segundo, aún suponiendo que redundara en mejores precios para el Uruguay, entre comillas, ¿quién es el Uruguay exportador? ¿Quién exporta desde Uruguay? Los brasileños, la zona franca, japoneses. Los propios europeos. Uh-huh. ¿No? O sea, la soja, la celulosa, la carne, ¿quién la exporta desde Uruguay? Bueno, pero te pueden decir, bueno, pero genera trabajo. Si vendemos, va a haber trabajo, Roca. El trabajo del frigorífico depende de las vaquitas. Y las vaquitas son más o menos las mismas y tenemos menos ovejitas. O sea que si vendemos más carne, no genera más trabajo, genera menos carne para el consumo interno. Porque hasta, por ejemplo, en su momento, el gobierno de los Kirchner, primero garantizaban el consumo interno y exportaban el excedente. Aquí el esquema es al revés. Exportamos todo. Y lo que queda, el uruguayo que tenga plata, que lo compre. Y el que no, hablando pronto y mal, que se joda. Ese es un poco el esquema. Y se va a acentuar con todo esto. Además, estamos hablando de zona franca. Y por otro lado también, se liberaliza aún más la importación de productos europeos que sí compiten con los locales. Los vinos, los quesos y otra serie de productos que van a entrar con menos gravámenes. Y que van a arruinar a sectores que todavía en lo local mantienen cierta importancia de la pequeña producción. Con lo cual ya el arrase industrial va a ser todavía mucho mayor. O sea que todo esto abre un panorama muy negativo para la región y Uruguay, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. También es bueno saber qué diferencias va a haber entre Uruguay, Argentina y Brasil, que competimos en todo el mundo por los mismos mercados con los mismos productos. La carne, los lácteos, la soja, el trigo, los mismos productos. Y digo, ¿por qué beneficiaría a Uruguay y no a Argentina y Brasil si van a tener las mismas condiciones que nosotros? Ustedes se comunican, aprovechen también para los primeros intercambios sobre este tema con el economista, docente, investigador José Antonio Roca, 099-326-381. Laura recibe las llamadas de ustedes, 2903-0302, 2903-0304. Jorge de Fraternidad, ya que Roca mencionaba Francia, dice todavía no se unió al grupo europeo, qué síntesis saca, pero queríamos resumirte, ya te veníamos planteando, Roca, algunos elementos que dijo el canciller, para empezar a desgranar esto, ¿no? Y lo que se está denunciando de contenidos de este acuerdo en la región. Nir Novoa, bueno, y él dijo además que los empresarios celebraron con aplausos cuando el gobierno les informó sobre el acuerdo, y así lo ratificó García Pintos, el presidente de la Confederación de Cámaras, ¿no? Pero dice, 97% de la producción uruguaya tendrá acceso preferencial a la Unión Europea, con un impacto anual, bueno, de $100 millones, que vamos a acceder a 58 países, es decir, más allá de la Unión Europea, ¿no? Que anda en los 32, creo que son ahora. Concentra $90 mil millones anuales de intercambio entre ambos bloques, abarca 800 millones de personas. Esto es como cuando nos hablaban del Mercosur, ¿no? La directora de integración, Valeria Kusaki, dijo que el acuerdo implica plazos diferenciados para la entrada en vigencia de cada producto. El Mercosur dispondrá de 15 años para eliminar aranceles de ingreso de lo que venga de Europa, y la Unión Europea menos 10 años para los ingresos de productos desde acá. En el caso de la cuota Hilton vigente para la exportación de carne vacuna, el arancel del 20% dejará de regir cuando entre en vigencia el acuerdo firmado la semana pasada. El bloque europeo implementará cuotas en un plazo de 5 años para el ingreso de productos de interés de exportación, como en el caso de Uruguay, la carne vacuna, el arroz o la miel, todo como que lo bueno que esto trae, ¿no? Te doy el dato concreto, 28 estados integran la Unión Europea, o sea que son varios más, 14 más, ¿no? Por lo que decía Hernán, o más, 58. Es lo que dijo Nel Novoa. 30 más que los que integran la Unión Europea, los que alcanzarían este acuerdo. Sí, o sea, un poco, por un lado, volviendo a tu pregunta sobre el final del bloque anterior, ¿no? Un poco, ¿a quién beneficia dentro del Mercosur? O sea, bueno, parte de todos estos procesos están, en el caso de los frigoríficos, o sea, es muy claro, en manos de capitales brasileros que dentro de la región funcionan también con la mayor impunidad. O sea, tenemos todo el caso del cuero que se está exportando con mínimo procesamiento. Uh-huh. Y todo esto acentuará el carácter primario de la economía uruguaya, porque de alguna forma se va a estimular a través de estos acuerdos también que no exista ningún tipo de proteccionismo para tratar de crear más trabajo en Uruguay y menos en el resto de los países del mundo, de las regiones del mundo, en este caso. Por otro lado, el discurso ese, el de Nino Boa, es realmente, no sé, no quiero poner calificativo, pero es un sueño de una noche de invierno, no de verano, porque, digamos, como que empezó a, no sé si a darse manija o qué, pero empezó a vender la piel del oso antes de cazarlo. Porque además en todo esto también está el hecho de que, vamos a ubicar también el tema, esto tiene que ser ratificado por los parlamentos. Uh-huh. Y después la puesta en vigencia y después la instrumentación de una serie de aspectos. O sea que todo esto lleva también, aún en el mejor de los casos, sus plazos. Además, los países que exportan materias primas y alimentos siempre están sujetos a que los países importadores pongan cupos cuando quieren, con argumentos como sanitarios, medioambientales, o sea, argumentos que se puede usar para los productos primarios, pero no tanto para los productos químicos, ¿no? Volviendo un poco al caso que dábamos hoy. Te das cuenta que pueden impedir el ingreso de la miel porque tiene glifosato, cuando el glifosato lo venden ellos para acá. O sea, que casi ridículo, ¿no? O sea, Uruguay tendría que ser el que no permitiera, claro, o por lo menos restringiera el uso de este tipo de productos, de este tipo de normas, ¿no? Y reiteramos un poco que en todo caso el beneficio sería para algunos grandes exportadores, ¿no? O sea, que además son también de capitales europeos o extranjeros que exportan desde zonas francas y que en la medida que también se concentran más no crean empleo, sino que destruyen empleo. El caso de la miel es muy claro también. Entonces fíjate que por un lado se habló de todo el empleo que iba a crear la celulosa, de todo el empleo que crea la soja, y la cantidad de apicultores pasó de creo que de 8.000 a 4.000, no recuerdo las cifras exactas. Sí, habla de 2.500, se habla más o menos ahí. Claro, o sea, ¿cuántos? Y entonces se pierde mucho más trabajo del que se crea, y es muy claro, ¿no? Ni que hablar ya de los perjuicios que ha habido en otro tipo de productos, como el turismo, como la pesca, etcétera, etcétera. Pero estamos en una reafirmación de un camino de neoliberalismo, de un camino de impunidad para los grandes capitales, que claro, que Nino Boa lo ha reafirmado en todo momento. Lo curioso es que algunos hablan de que el gobierno tiene un proyecto común, un programa común, un plan común, y bueno, yo no sé si, porque algunos dicen que están en desacuerdo. Esperemos que después lo plasmen en la práctica y en los hechos y que no pase como en muchas cosas que todo el mundo levanta la manito sí, incluso para todo este tipo de cosas, ¿no? Desde los sectores sociales, hoy leí a Diego más temprano declaraciones del secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que es dirigente del Partido Comunista también, ¿no? Dice, me parece muy bien, ¿no? Que van a pedir reunión, dice, de carácter privado, porque no están al tanto. No fuimos consultados en los más mínimos, dice, y que la información la reciben a través de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, y que no quiso pronunciarse sobre contenidos, dice, por la información que tiene hasta ahora, pero dijo que los tratados de libre comercio que no tienen en cuenta las asimetrías entre los bloques o los países no necesariamente configuran un avance hacia el desarrollo. Y los empresarios, Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, dijo que el acuerdo le reportará a Uruguay importantes beneficios para la quita de aranceles. Una vez que los parlamentos aprueben el acuerdo y entren en vigencia, dijo este empresario, no tengo duda que será muy favorable para Uruguay, porque hay productos como la carne y la soja, por mencionarte dos, donde el pago de aranceles hacia Europa es muy importante. Está prevista una desgravación inmediata en la exportación de algunos productos hacia la Unión Europea, cuando se definan las cuotas, en fin. Y ellos dicen que estuvimos siempre informados, paso a paso de cada negociación, y tuvimos entrevistas constantes con la jefa negociadora de Uruguay para el acuerdo. Además, viajamos siempre y nunca nos escondieron la información. NIN dice la verdad. Parece que hubo dos realidades distintas. Fíjate que grupos que no están supuestamente en el gobierno tuvieron toda la información al instante, y grupos que están en el gobierno dicen que no tuvieron la información. Que se enteran ahora. Además, especialmente cuando se supone que tienen un programa común con NIN Noboa, ¿no? Por lo menos lo han reafirmado en todo este periodo. Pero bueno, en este caso coincido con las críticas que realiza Marcelo Audalá a este tipo de acuerdo. Habrá que ver cuando acceda más información, en definitiva. Habrá que ver, pero reitero un poco lo que implica. Ideológicamente yo estoy en total desacuerdo con este acuerdo, que es ideológico además, que implica, reitero, considerar mercancías a los servicios de salud, de educación, a derechos básicos de la información de la población, que implica acentuar un esquema de desigualdades crecientes entre los centros imperiales y los países dependientes, como en este caso los países de la región, que implica de alguna forma acentuar el programa de los Bolsonaro, de los Macri, de los Lacalle, de los Talvi, ¿no? O sea, de los NIN Noboa. Del gobierno uruguayo, que de alguna forma también reafirma este mismo programa de liberalización, de privatizaciones, de entregar prácticamente todo al gran capital extranjero, de impunidad para los grandes capitales, de lo que hace poquito vi el título de un libro, la dictadura del mercado, ¿no? Aunque más que la dictadura del mercado es la dictadura de los mercaderes, de los que controlan, de las grandes empresas que controlan los mercados. Y un poco es ese camino. Es profundizar dentro de ese mismo camino. Que dentro de la propia Unión Europea tiene también sus contradictores, porque también, como decíamos, tiene sus. Hay sectores que se oponen. Bueno, ya apareció un faufeo de Francia, ¿no? Porque además Francia tiene un movimiento de trabajadores agrícolas, campesinos muy fuerte, organizado, que se moviliza. Que ellos defienden la producción local. Claro. Y está bien, tienen todo su derecho. Claro. El tema somos nosotros que no defendemos la nuestra. Yo no voy a culparlos a ellos por defender su producción. Exacto. La culpa es nuestra por no defender lo nuestro, ¿no? Tenemos que hacer una nueva pausa. Seguimos conversando con el economista José Antonio Roca, básicamente sobre este anuncio de acuerdo. En Argentina lo llaman fake news, porque dicen que en realidad lo concreto no se terminó de firmar, o sea, está así el anuncio, pero... Creo que también reitero un poco también una de las posibilidades, ¿no? Que esto es un tubo de oxígeno para los Macri y para las elecciones argentinas, para un Macri que no tiene camino, que de alguna forma está reformando un camino que ha fracasado para los pueblos un millón de veces, y de alguna forma se encuentra en grandes dificultades, y en este mundo cada vez más proteccionista, esto implica tirarle un cable a Macri, ¿no? Página 12 hoy publica: el acuerdo Mercosur-Unión Europea es fake. No es un acuerdo final, la letra chica no se definió, los supuestos progresos se mantienen en secreto, es un anuncio político en tiempos de campaña electoral, no tiene beneficios generales para la economía argentina. Lo mismo, exactamente lo mismo, se podría aplicar para nuestro país. Exactamente. Seguimos conversando con el economista José Antonio Roca. Jorge dice: ¿por qué no se habla tanto de Paraguay? Ellos también integran el Mercosur, dice Jorge. Es lo más grande que hay en economía, Roca. Saludos a él y al equipo de la 36, dice Orlando de San José. Estos son mensajes que están llamando al 2903-0302, 2903-0304, también vía WhatsApp. Por el 099-326-381, Gerardo y Alicia dicen: un agradecido y fraternal saludo al gran profe, economista y mejor compañero José Roca, dicen Gerardo y Alicia. Hay algún mensaje al 2900 vinculados a otro tema, pero después lo podemos incluso relacionar. Los apicultores son los únicos que pasan mal, un solo Uruguay solucionaron su problema, luchan por separado, creo que no es el camino, manda el 371. Bueno, que el tema de la apicultura es uno de los temas mencionados a nivel de este acuerdo, por un lado y por el otro, ¿no? Por el lado de la soja, de lo que se beneficia. Hoy le decía al aire a Hernán que hablamos con un apicultor argentino que decía, sí, nos abren el mercado europeo con este acuerdo, 17% menos de aranceles, pero lo mismo le va a pasar a la soja. Y hay que ver qué espacio nos dejan para producir miel, porque si le aumentan el espacio de la soja, no va a haber abejas. Entonces, por más que tengamos mercado abierto, vamos a tener muy pocas posibilidades de crecer como productores. Sí, es la gran trampa del llamado libre mercado, ¿no? O sea, un poco que en definitiva se otorga impunidad para los grandes capitales, y esa impunidad de los grandes capitales, de alguna forma también, en muchos casos, va contra otros, contra otras producciones, contra otros productos, contra otros bienes. Porque lo que busca el gran capital es lo que se llaman externalidades en economía a veces, transferirlas hacia el resto de la sociedad. O sea, el que contamina el río no paga esa contaminación, la paga toda la sociedad. El que contamina el aire no paga esa contaminación, la paga toda la sociedad en su conjunto. Y en el caso de Uruguay es muy claro, lo hemos visto desde las algas tóxicas hasta en el caso de la miel, en el caso de la apicultura, y todo en definitiva es consecuencia de un mismo, iba a decir proyecto de país, pero ni siquiera es un proyecto, es un antiproyecto de país, ¿verdad? Es todo parte de esta impunidad para los grandes capitales que genera todo ese tipo de contradicciones, porque cada capitalista no mira a la clase capitalista en su conjunto, más allá que algunos sí lo hacen, digamos, los que ven el bloque como bloque de poder, ¿verdad? De alguna forma sus intelectuales al servicio. Pero cada capitalista, lo que le importa es su empresa, y si para eso tiene que matar al capitalista al lado, lo va a matar. O sea, digamos que forma parte de la lógica del capital, matar entre comillas, ¿no? Pero todo esto forma parte de todo un proceso en el cual se generan una serie de daños sobre la naturaleza, sobre, como decíamos hoy, ¿verdad?, sobre el paisaje, sobre los ríos, sobre el aire, sobre el agua, que perjudican obviamente a todo el conjunto de la sociedad y al propio Estado, que es el que termina pagando esos costos, y el Estado cuando paga, paga al pueblo. O sea que aquí en definitiva estamos siempre en un mismo proyecto de país, que se reafirma a través de todo este tipo de acuerdos, que como decíamos recién, marca también y de alguna forma pone en blanco sobre negro que los Nino Boa y los cancilleres de los Bolsonaro y los cancilleres de los Macri están en el mismo, entonces están en el mismo barco, ¿no? Que ni siquiera hay matices, ¿no? Roca, ¿cómo se puede entender esto? Seguramente los que están en el seno de las negociaciones lo deben de tener más claro, pero que algo que costó 20 años por negociar, según se dijo por parte de los actores, se firme y después queden 3 años para negociar y después 10 años para poner. O sea, ¿qué era lo que se estaba negociando durante estos 20 años? Porque si ahora se firma, pero todavía no se puede poner hasta dentro de 3 años, recién empezarían a funcionar, en realidad llama la atención ese tipo de anuncios, ¿no? De acuerdos que no son acuerdos, de acuerdos que no son finales. Sí, un poco reitero, esto llevaría un poco, más allá de las dudas que uno tiene también, a la teoría del oxígeno para estos gobiernos, ¿no? Para los Macri, para los Bolsonaro fundamentalmente, que en este momento son los que se encuentran en más dificultades. Pero son simbólicos los anuncios. Y de alguna forma son más simbólicos, porque tú fíjate que al mismo tiempo le permitió a una serie de cancilleres de la zona, en la región, sacar pecho con las bondades de su estrategia, con que ahora sí lo lograron, además como que esto no es una imposición de los imperios y de los grandes capitales, sino como que es un eje estratégico que se lleva adelante, un gran triunfo de los gobiernos, un gran triunfo de esta estrategia, un ilusionar a los pueblos con que ahora sí apareció la medida salvadora, que hasta ahora no funcionó porque no teníamos esto, pero ahora sí que lo tenemos, porque siempre al gran capital le falta, y a las propuestas de esta derecha le falta la última medida, ¿no? O sea, en los 90 no funcionó porque faltó esto, en los 70 no funcionó porque faltó esto, en el menemismo no funcionó porque faltó esto, y ahora lo que faltan son los acuerdos, porque los Chile mercados. Porque Chile tiene 100 acuerdos y nosotros tenemos solo 50, como que fuera, viste, como que aparecen toda una serie de cosas. A ver quién tiene más acuerdos. A ver quién tiene más acuerdos, y que esto funciona porque tiene más acuerdos, esto no funciona porque tiene menos, cuando también Chile es uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Ni que hablar del caso, cuánto, o que cuando nos presentan, yo qué sé, que Nueva Zelanda es poco menos que el paraíso bueno, terrenal. Bueno, Talvi está tirando. Cuanto más lejos y menos conocido, mejor, porque es más fácil es vendernos el perro. O sea, cuanto más fácil. Claro, en Nueva Zelanda el ser maorí o ser descendiente maorí no es bueno para la salud, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y ser pobre tampoco. Pero visto en la lejanía siempre se nos presentan esos casos como los casos del éxito del gran capital. Eso más dos o tres índices y ya está. Con eso y con no... eso ya está, y obviamente, ¿verdad? Como con el bombardeo de la mal llamada gran prensa, ¿no? Que bombardea continuamente con todo eso, y ahora también con los medios electrónicos y todo ese tipo de cosas, también se difunde siempre la misma idea como algo nuevo o como algo diferente, cuando en definitiva es más de lo mismo. Claro, eso les permite ganar elecciones, uh-huh. Eso les permite sacar muchos votos, lo que después cuando llegan al gobierno se desgastan en muy poquito tiempo. O sea, el caso de Bolsonaro y el de Macri es muy claro. Bueno, el tema es que la dificultad de los pueblos para crear a veces sus caminos y alternativas, y que obviamente eso también hay que reconocerlo, y que también cuanto más se avanza o cuanto más se retrocede en esta dirección, después el revertirla se hace también más costoso y más difícil, ¿no? Y se está pergeñando además en todos estos países un enorme ajuste, que es lo que se viene abajo el poncho. Y por eso están buscando los acuerdos. Sí. Roca, perdón, algunos puntos más que se están conociendo porque buscan la información, organizaciones no gubernamentales que consiguen por donde pueden los datos que los gobiernos oficialmente todavía no están dando. Pero te tiro así algunos contenidos que se están señalando para lo que valga comentar. El acuerdo señala que el Mercosur removerá aranceles en sectores ofensivos clave como autos, autopartes, maquinaria, químicos y medicamentos. Para cada uno de estos sectores la liberalización abarca más del 90% de las exportaciones de la Unión Europea. El Mercosur aceptó remover aranceles para todas las autopartes procedentes de la Unión Europea, las que pasarán a desgravarse de manera lineal en un periodo de entre 10 y 15 años. En 10 años tienen que desgravarla en un 60%. Bueno, hay detalles del tema vehículos, es todo un capítulo importante. La Unión Europea consiguió que los derechos de exportación no se apliquen en el comercio bilateral, dicen. Esta imposición aceptada por el Mercosur excede lo dispuesto por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios del 94, el GATT, aquel, ¿no? Claro. Sí. O sea que se está... Claro, todo esto cambiando. Remueve además todo otro tipo de contradicciones, a veces entre grandes capitales. ¿A qué me refiero? A que toda una industria, de repente, no solo europea, sino otros países, caso de China, caso de Estados uh-huh. Unidos, instaladas en Brasil, en Argentina, o incluso autopartes acá en Uruguay, que obviamente pueden empezar a competir en situación diferente con las empresas europeas, en caso de irse concretando este acuerdo. Y obviamente los países que tienen mayor industrialización que Uruguay o que Paraguay, hay que recordemos un poco el Paraguay. Tema Paraguay. Paraguay dentro de estos países de la zona es el menos industrializado, con lo cual también todo esta especie de destrucción industrial mayor que genera todo esto, posiblemente sea el que menos los afecte en ese plano. Aunque obviamente también lo va a afectar al pueblo paraguayo, fundamentalmente en cuanto lo está afectando al pequeño campesino. En cuanto todo esto va a hacer avanzar aún más todo el proyecto sojero que está arruinando a la pequeña producción de alimentos y a toda una serie de sectores, incluso muchos de ellos autóctonos de la propia zona, ¿verdad? Claro. Como descendientes de guaraníes o... Que forman parte del pequeño campesinado, de grupos que son los que están siendo desplazados y en muchos casos asesinados por la expansión de la producción sojera, ¿no? y de todo este tipo de capitales. Pero en los países que han avanzado más en ciertos procesos industriales y que de alguna forma fueron más, más tocados por todo ese proceso que mencionábamos hoy de la etapa Obama, de traslado de... de unidades productivas desde los países centrales hacia el sur, este acuerdo va a remover o puede remover muchas de esas situaciones y afectar a exportadores, de repente con capitales estadounidenses o chinos, que puedan estar ubicados en toda esta región. Y afectarlos también por la competencia con países europeos. Pero de todas formas, todo eso forma parte del se verá cómo se aprueben después estos tratados, se verá después cómo se instrumenten, se verá después cómo se desarrollen estos procesos, que siempre son sumamente contradictorios, hasta aún en la Unión Europea. No olvidemos que la propia Unión Europea, tiene el que Brexit. Lleva años en todo esto, tiene el Brexit ahí en el camino, y que los euroescépticos avanzan también en muchos países. Pero de todas maneras, en cuanto grandes ideas, quiero reafirmar por lo menos tres, ¿no? Que estamos hablando de un acuerdo de un protoacuerdo, o de una asociación estratégica entre un bloque económico y una suma de países que no lo es. Segundo, que se reafirma aquí la ideología liberal y neoliberal de impunidad para el gran capital, en cuanto la idea base es la de apertura y la de otorgar el máximo de campo de acción a estos grandes capitales. Y tercero, un poco los servicios considerados como mercancía. Algunos servicios básicos, como algunos lo son, pero otros no debieran serlo, como los servicios de salud, de educación, de todo lo que pueden ser derechos sociales, ¿no? Derecho a la energía, derecho al agua potable. O sea, toda esa serie de derechos que pasan a ser, en este tipo de acuerdos, considerados todos ellos como mercancía. Y un cuarto elemento, hay que ver las implicancias políticas de todo esto, en cuanto, si no es, en realidad, por el apuro con que salió, por el marco el que salió en el acuerdo del G20, en el cual fueron los Bolsonaro y los Macri como los invitados laterales, digamos, ¿no? Un poco como lo que están allí en el rinconcito, y con esto logran una gran visibilidad para sus proyectos en sus países, y de alguna forma le sirve políticamente, fundamentalmente, a Macri, que se encuentra en un proceso preelectoral, ¿no? Hacemos una última pausa, Roca, y después capaz que podemos entrar también en temas generales de la economía, algunos datos que se han conocido de la baja, por ejemplo, de la exportación, también algunos anuncios que se hacen en torno a lo electoral. Último bloque con José Antonio Roca, que nos hemos venido ocupando del tema acuerdo, este acuerdo primario de Mercosur con Unión Europea. Queremos redondear por lo menos con un vistazo a otras realidades de la economía. Mensajes de ustedes. Ale de Rampla dice, abrazo a Roca. Y él dice que ojalá que vayas a Canal 4. Será por esto de estos paneles que se están haciendo, discutiendo temas. Roca, el mejor economista del pueblo oriental, dice Ale de Rampla. Bueno, muchas gracias. Que te manda un abrazo. Palabra de amigo. Y dice que sos un genio. Y por acá tenía algún mensaje más vía WhatsApp. Hay que esperar que los 28 parlamentarios europeos ratifiquen el acuerdo con el Mercosur. Todo humo, y van a ver cómo nos cocinan, dice Diego. Sí, sí, sí. Héctor del Buceo dice, en el programa de Sartori se dice que mientras no lleguen las inversiones se necesitará financiamiento contingente. En otras palabras, FMI, ¿no? Y Gerardo Gordano dice, en los videos de la presentación oficial no se pudo observar amanuenses paraguayos y uruguayos, solo a Macri y Bolsonaro con sus ministros de Economía. Las bestias de la OTAN ya no esconden sus apariencias ni su desprecio hacia Latinoamérica, dice el mensaje de Gerardo. Bueno, y decíamos, para hablar un poquito de la situación general del país, con algunos datos sobre el déficit, ahora sale el ministro Astori, el ministro de Economía, y promete que bajará el déficit para el 2020. Admitió que parte del desvío actual se debe a proyección. El Ministerio de Economía y Finanzas señaló en la exposición de motivos de la rendición de cuentas que una vez que la economía... Claro, porque ahora se viene la rendición de cuentas, la última de este periodo. Que parte de esta situación, una vez que la economía recupere su dinamismo, retome una senda de crecimiento más acelerado a partir del 2020, se espera que la trayectoria del déficit fiscal comience a descender manteniendo como horizonte fundamental la sostenibilidad de las finanzas públicas. Dijo Astori que en el 2015 señalaba que el déficit del año anterior había sido el 3,5 y que bajaría gradualmente a 3,3 en 2016, 3,1 en 2017, 2,9 en 2018. Lamentablemente no le ha dado esas cifras, estamos en más de 4%, 4,5%. Sí, ¿no? Sí, sí. Que lo ha dicho Roca usted, el déficit en sí no dice mucho, pero habla también de igual de un manejo de la economía. Claro, aquí está hablando fundamentalmente también de un hecho, que la recaudación en el caso uruguayo recae fundamentalmente sobre los sectores populares. Uh-huh. Y en la medida que la situación de los sectores populares decae, también decae la propia recaudación. Uh-huh. Porque en definitiva, los impuestos que no pagan las empresas en zona franca, los pagan los del resto de los uruguayos. Todos los subsidios cubiertos o encubiertos al gran capital, desde, qué sé yo, desde Fripura hasta todas las grandes empresas que han recibido o reciben beneficios directos o indirectos del Estado, los termina pagando también el pueblo. Y en estos momentos que la economía viene perdiendo dinamismo, porque obviamente estos caminos dependen de variables externas que el Uruguay no controla. Ahora está cayendo las exportaciones, porque bueno, ¿qué exporta Uruguay? Bueno, exporta soja, exporta carne, exporta productos primarios que forman el eje de las exportaciones, productos que en definitiva su margen de crecimiento, como depende de la naturaleza, es muy escaso. Uh-huh. Porque en definitiva Uruguay sigue dependiendo de que llueva o que no llueva, o de que las vacas aumenten su parición, de la vitalidad de los toros, ¿no? En definitiva, y de un poco de las pasturas naturales. El clima y todo. O sea, siguen siendo esos los factores que están determinando la evolución de estas producciones, que además cada vez más están controladas en sus vértices, en el eje de su cadena, por grandes empresas que son las que se benefician de todos estos procesos, ¿no? Brasileras en el caso de la carne, fundamentalmente, europeas en el caso de la celulosa, escandinavas y españolas, ¿verdad? O sea, en el caso de la soja también, grandes empresas que de alguna forma venden fundamentalmente todo ese paquete tecnológico, como la Bayer en este momento. O sea, también empresas del exterior, que son las que controlan, en definitiva, la economía uruguaya. Pero lo que se está mostrando es el fracaso de todos estos caminos de impunidad para el gran capital, ¿no? Eso es lo que está demostrando también este aumento del déficit, al cual se le agrega otro factor, que es que una parte importante de ese déficit y una parte creciente de ese déficit son los intereses de deuda pública asumida también por la gran asistencia histórica al gran capital en la crisis del 80, en la crisis del 2002, y también, como decíamos, un poco lo que ha sido toda esta política de apoyo al gran capital que ha continuado llevando adelante el gobierno del Frente Amplio. Bien, y en este marco electoral, ¿no? Uno pone por un lado a Daniel Martínez, que fue intendente hasta hace pocos meses cuando renunció justamente por la campaña. Del otro lado, a la calle Pou, los candidatos que hay para conducir la economía, uno supone que van a estar más o menos en los mismos lugares. ¿Cuáles podrían ser las diferencias? ¿Existe alguna posibilidad de diferencia en cuanto al manejo de la economía entre un Lacalle Pou y un Daniel Martínez? Creo que va a ser muy de matiz, existe, ¿no? O sea, más de discurso que de realidad, porque además lo reafirma ahora Nino Boa, que forma parte, en definitiva, de los que apoyan a Daniel Martínez. O sea, sus aplausos y su enorme alegría por este acuerdo, que en definitiva también es cierto lo de la foto, ¿no? En definitiva, Argentina y Brasil lo ven como un acuerdo. Ven el Mercosur como un acuerdo Argentina-Brasil. Claro, nosotros incluso somos. Uruguay y Paraguay entraron de colado, de chiripa, ¿no? Es como dicen los jóvenes ahora. En un momento, incluso eran los tratados de, digamos, entre Brasil y Argentina, los cuales se sumó. El Mercosur un poco nace así, más allá de que formaba parte de todo un proyecto de unión desde Alaska a la Tierra del Fuego, promovido por el Plan Bush. Uh-huh. En definitiva, yo qué sé, los que lo firmaron, Lacalle, Rodríguez, Menem y Color de Melo, nadie podía esperar sensatamente que de allí surgiera un proyecto antiimperialista. Del mismo modo que nadie puede esperar que un proyecto ahora firmado por los Temer y por los Bolsonaro implica algo bueno para los pueblos, ¿no? O sea, y por los NIN, digamos, de alguna forma. Sí, sí, porque están dentro todo, porque claro, el mismo es el que, el mismo es el que dice, miren que yo estoy en este barco, miren que yo estoy arriba, y viva, viva, ¿no? O sea, creo que ya, entonces, a muchos les va a ser difícil sacar la pata al lazo, ¿no? Seguir diciendo que están en la misa y en la procesión. ¿Cómo decir que estás con con un mismo programa de gobierno y al mismo tiempo que sí que no, sino todo lo contrario, qué sé yo, no sé. Para algunos va a ser difícil seguir haciendo dribbling, ¿no? Aunque han mostrado también que hay que reconocer. Hay quienes han mostrado enorme capacidad al respecto, sí, sí. Innegable. Bueno, Roca, ha sido un pantallazo muy completo, por lo menos teniendo en cuenta también la información que hay. Se queja incluso el PIT-CNT de la poca información que tienen y no debe haber institución social con más llegada y más capacidad de penetración dentro del gobierno que el PIT-CNT, y se queja de que no tiene datos. Así que, por demás satisfechos con el análisis, porque es un análisis político que no dependía... Claro, aquí hay más que los datos concretos que importan, obviamente, hay un tema ideológico atrás. Exacto. Hay una reafirmación de una ideología de impunidad para el gran capital, que eso es lo primero que me parece que hay que visualizar, ¿no? Exacto. Por lo menos de las tiendas populares. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a repetir la dirección de tu página para que la gente la consulte. Sí, http://josarroca.org. Este mes el artículo lo vamos a sacar un poquitito más tarde de lo habitual, de repente lo sacamos por el 8 o el 10, porque tengo un problema formal. Mi yerno, que es el que me lo sube está de viaje, o sea que voy a tener que esperar que él venga. Y además me viene bien porque la dependencia tecnológica que hemos analizado. Dependencia tecnológica. También en este caso de los viejos respecto a los jóvenes, también hay un tema etario. Pero aparte de todo eso también me viene bien porque justo el artículo que estaba haciendo era sobre este tema, el UE Mercosur, y me da unos días más para pensarlo mejor y tratar de hacerlo un poquitito menos, digamos, tratar de mejorarlo en lo posible. Bien, qué confianza en el yerno también, ¿no? Que deposita toda la cuestión de la página. Sí, sí. Y están en la juventud también, publican la juventud. Y quiera que no es el padre de mi nieto, entonces. Exactamente. Quiera que no. Gracias, Roca. Roca.